Yo complazco el que me cela los cojones. No entiendo, no puedo hablar sucio. Si habla sucio, lo corto del aire para carajo. ¿Y usted se cree que esto es emisor de radio? Ay, mire, yo no le tengo a usted ni a él. Yo tengo más cojones. Carajo, no joda. Cuidado, no seas hueputa. Mire, yo tengo más cojones que Superman. Ay, no, que no la sé. Cuidado, que está poniendo el aire en estos momentos. Que me caga de mi madre. Ya, que está en su madre.